este amor prohibido que me consume lentamente y me tira al olvido. Estoy cansado de mentiras, no quiero ser tu amigo y que lo sepa el mundo entero que somos más que amigos.